Hola, un saludo especial, te habla Jairo Fonseca. El día de hoy vamos a hacer un podcast bien sencillito con Cecilia. Hola Cecilia, buenas tardes, ¿cómo estás? Jairo, buenas tardes, me alegra saludarte. Tardes y buenos días o buenas noches, dependiendo del momento en que escuchen este podcast. Nosotros lo estamos grabando un día en la tarde. Bueno, pues la verdad ha sido muy grato retomar nuevamente este espacio de Astrología Es Así de Simple. Hemos compartido ya en estas semanas unos audios, un corto video, y también hicimos una sesión la semana pasada para presentar el curso de Revolución Solar, el que vamos a desarrollar a partir del 3 de marzo. Y precisamente lo que queremos hoy con Cecilia en este podcast es contestar algunas inquietudes que nos han comentado algunas personas interesadas en participar del curso, y otras pues que también quieren como conocer un poquito más en detalle lo que nosotros vamos a desarrollar. Este curso es la continuación de un curso completo, por así decirlo, o este módulo más bien, es la continuación de un curso completo que surgió hace unos 14 meses, ya sé si 15 meses. Sí, señor. Y la necesidad inicial era hacer un curso de corrección de hora. Eso fue lo que inicialmente se planteó, y se lo compartí a Cecilia, y ella en su momento pues me hizo caer en cuenta de una observación bien importante, y es que para llegar a corrección de hora, que es un tema bastante especializado y en el cual Cecilia pues es muy reconocida aquí en Colombia especialmente, pues hay que tener unas bases muy sólidas y muy fuertes, y ahí surgió la necesidad de empezar a conocer y desarrollar esas bases con los módulos que hemos venido desarrollando en este espacio. Entonces ya estamos, diría, como unos cortos pasos, bueno, no tan cortos, de llegar a esa meta de la corrección de hora, y la revolución solar pues es un tema fundamental e importante en ese concepto, que es una aplicación práctica. Pero más que la aplicación práctica en sí, la información que arroja revolución será lo que yo tengo entendido, Cecilia, porque yo varias veces te lo he compartido, no soy usuario de estas técnicas, más por desconocimiento que por otra cosa, es tener presente los momentos. Yo lo llevaría al lenguaje que yo manejo, que es el de los biorritmos, que es una comparación, yo diría, algo simple, pero me ayuda a explicar el concepto que quiero explicarles, que es que es claro que en la vida los seres humanos tenemos, y en la vida y en la misma naturaleza, los seres humanos tenemos momentos de alta, momentos de baja, que eso a nivel de ciclos es muy fácilmente reconocible con una herramienta que se llama los biorritmos, y sin necesidad de conocer los biorritmos, pues también, si somos un poquito neutros y observadores de nuestros procesos y de la misma naturaleza, vemos que hay momentos en los cuales hay periodos en los cuales fluimos mejor y otros en los cuales necesitamos un mayor aprendizaje o una mayor introspección o calma. La naturaleza pues lo trabaja con el día, la noche, las cuatro estaciones. Los biorritmos también lo trabajan con periodos de tiempo identificables, y hay una técnica que se conoce como la revolución solar que nos puede ayudar a identificar esos momentos en el tiempo a un periodo concreto que se conoce como el año. Y aquí surge una pregunta, Ceci, que una persona hizo a través de correo electrónico, que si esos momentos en el año nosotros los podemos determinar. Yo tengo entendido, lo que te alcancé alguna vez a escuchar cuando me hiciste una interpretación de un ciclo solar mío, que uno trabaja es los periodos de los meses, y hay meses de alta, meses de baja, meses en los cuales es propicio realizar ciertas actividades, otros en los cuales uno se debe enfocar a otras actividades. Eso nosotros lo podemos hacer cuando ya pues identifiquemos cómo analizar y cómo enfocar una revolución solar. O sea, podemos, no sé si suene pretencioso, pero generar esa agenda de opciones en el año. Sí, mira una cosa bien interesante sobre lo que me preguntas. En primera instancia, desarrollamos de una vida útil de 84 años, desarrollamos únicamente un año, el año en curso. Dentro de ese año en curso, nosotros ya tenemos claro el inventario natal, la carta natal integral, o sea, la lectura de tanto lo que está en el pensamiento como lo que se va a concretar en la vida real. Tenemos que tener esa claridad para las personas que de pronto llegan por primera vez a nuestra enseñanza. Luego de eso, podemos destacar áreas protagónicas. Somos 12 personas. De esas 12 personas, hay unas áreas que las llamamos, repito de nuevo, áreas protagónicas. ¿Por qué? Porque tienen correspondencia con determinados sitios del mapa que van a estar fundamentalmente activadas. Entonces, ese sería el paso número uno. Sucede algo. Conocer el inventario natal. Sí, primero conocer el inventario natal, por supuesto. ¿Qué es lo que nos ofrece la vida? ¿Qué es lo que tenemos para manejar? Segundo, dentro de ese año elegimos, por así decirlo, áreas protagónicas. ¿Por qué digo por así decirlo? Si estoy en el sitio de residencia, pues levanto la carta para ese lugar y observo cuáles son las áreas destacadas. Si no estoy muy de acuerdo y si mis planes son otros, existe la técnica de viajando, colocar las casas, el sol, en otros espacios para atender la urgencia que yo tengo a desarrollar. Están esas dos variables, ¿cierto? Pero también sucede que, siempre insisto, en que la frase que decía Albert Einstein, Dios no juega con el universo a los dados. Estamos en la escuela del planeta Tierra y tenemos que aprender ciertas lecciones y habilitar ciertas materias que tenemos pendientes. Entonces, en muchas oportunidades quiero esquivar algo y resulta que por otro lado me puede llegar. La carta se interconecta en sí en su totalidad. Llámese planetas regentes, planetas ocupantes, dispositores. Todas las áreas, unas más que otras, van a estar siempre vigentes. Entonces, querer eludir ciertas responsabilidades conlleva un estudio demasiado minucioso y casi que es posible que se nos escapen ciertas tendencias, ciertas variables. Entonces, después de... Sí, ¿te puedo interrumpir? O Sí. sea, a ver si logré entender, porque es que una de las primeras aplicaciones de pronto más conocidas o que la gente que conoce y estudia astrología tiende a usarse la revolución solar es precisamente eso, que cuando yo cumplo años, yo puedo seleccionar en qué lugar del planeta quiero pasar mi cumpleaños, porque matemáticamente al yo estar moviéndome alguna latitud o longitud específica, estoy afectando esa carta de revolución solar, ¿sí? Eso es como, entonces ese es como la primer de pronto apreciación que se hace general de una revolución solar, que está en tus manos, y pongo entre comillas, elegir qué aspectos deseas resaltar de tu carta. Yo pienso que el enfoque del curso va más allá de eso. Independientemente, o sea, no pienso yo y tú me aclaras, Ceci, que más que querer sacarle el cuerpo o optimizar unos aspectos, lo importante es tener claridad de lo que vamos a trabajar en ese año. Yo y tú, por ejemplo, somos personas que no, que cuando cumplimos años, cumplimos donde, o sea, no estamos en función de cumplir años por o desplazarnos a una ciudad por querer optimizar o minimizar un aspecto del inventario natal, sino se asume una realidad que este año, independientemente de donde pases tu cumpleaños y que la razón para pasar en el sitio no es maximizar o minimizar, pues te toca vivir un proceso de crecimiento o evolución. Pienso yo que ese es como lo que has querido decir o lo que yo te entendí. No, está bien, Jairo. Lo que sucede es lo siguiente. Las casas se interconectan unas con otras por lo que mencioné anteriormente, por un lado. Por el otro, ¿qué sucede? Si de alguna manera levanto con anterioridad, por supuesto, para poder hacer una elección, ¿cierto? Y veo cuáles son las áreas activadas y quisiera activar algunas otras, vale la pena, pero sin embargo, como las casas se interconectan en su totalidad, si Verbigracia se va a poner el sol, se va a colocar el sol en la casa 10, y de allí está un planeta en trígono, con que hace aspectos a casa 6 del trabajo, pero a su vez esa misma casa 10 nos arroja una cuadratura a la casa de los valores. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una casa mixta y por lo general todas las casas son así. Entonces, la evaluación tiene que ser milimétrica y ya te digo, en esa interconexión de unas con otras está toda la carta vigente. Entonces, aclaraba esto para que se sepa pues que hay las dos alternativas. Y tú me preguntabas concretamente la agenda a seguir durante el año. Por supuesto, es totalmente viable. Son 12 sectores, más o menos se va moviendo un sector por mes del año que va transcurriendo. Y fuera de eso, tenemos una carta auxiliar valiosísima como es la revolución lunar para ir detectando mes a mes cuáles son los escenarios que se nos van a poner activos. Fuera de eso, también otra pregunta que hicieron en días pasados en la charla que tuvimos. Nosotros con anterioridad aprendimos las direcciones, tanto primarias, secundarias, lo mismo la proluna, el arco solar, y antes de levantar la revolución solar es necesario saber qué planetas están activados, qué áreas se nos van ese año a estar conmocionadas de alguna manera, presentándonos retos o presentándonos facilidades. Entonces, una vez yo ya tengo determinado matemáticamente esas direcciones, son como vías, como trenes, como, por decir algo, necesito viajar y voy a una agencia de viajes y tengo diferentes rutas o diferentes sitios a donde ir. De igual forma, podíamos ver la expresión de las direcciones. Una vez tengo aclarado ese cuadro, es cuando ya levanto mi revolución solar, porque ella conlleva a que debe haber previsto para el año algo en la revolución solar, esté connotado en las direcciones y desarrollar el evento a través de un tránsito tanto eclíptico como ascensional. Son leyes que hay que manejar. Entonces, es una cantidad de variables las que se van a ver en la revolución solar. Ok. Bueno, en el año pasado, cuando hicimos el simposio en mayo, si mal no recuerdo, tú hiciste una exposición muy bonita de una hora de la conferencia que llamamos Revolución Solar, que eso lo sometimos a votación entre todas las personas que asistieron y escogieron ese tema para tu exposición. Y uno de los puntos que más recalcó y que más interés suscitó fue el del cómo y el por qué. eso ya lo vamos a... ¿Sí era así? Sí, el sí, cómo. Sí. A ver, al estar en las dos cartas, tanto la natal como la revolución solar, es necesario no solamente mostrar los eventos a suceder. Lo más rico de esta situación es que podemos prever en dónde, entonces, qué hacer y cómo hacerlo, en qué escenario se van a ver ese evento, cómo lo voy a realizar y en qué forma. Eso sí se puede dar con mucha nitidez, porque de otra parte, Jairo, es que nosotros no estamos solos en el mundo y esa carta solar interactúa con el mundo entero. Así yo tenga muchas intenciones de tener un direccionamiento perfecto, estoy cohabitando en el planeta Tierra con mucha otra gente y que interactúo a diario, y de eso también depende el funcionamiento que se me va a suceder en el año y las cosas como se van a ir desarrollando, ¿cierto? Okay. Bueno, aquí yo estaba, mientras tú estabas explicando eso, estaba yo cargando mi esquema natal y calculé la revolución solar mía del año pasado. ¿Tú la tienes ahí en la mano? Sí, señor, claro, la buscamos inmediatamente. Para constatar un poquito, pues en carne propia y con sucesos reales, lo que pasó. Pues yo sé si me regaña porque yo la verdad, Ella dice que es muy claro la actividad que yo he venido desarrollando, que yo la puedo optimizar mucho más, pues si hiciera un trabajo más consciente de mi revolución solar. Pero bueno, eso es como tema más de filosofía y trascendencia, hasta qué punto uno condiciona su esquema o es fiel a su esquema siendo consciente de él, ¿no? Porque yo la verdad soy poco consciente de las direcciones, las progresiones de la revolución solar en mi esquema, pero como a modo de ejercicio, de práctica y constatación, pues vale la pena hacer el ejercicio. ¿Ya la tienes, Ceci? Sí, señor, ya la tengo aquí en pantalla. Bueno, entonces no sé si quieres, o yo les voy a contar, o sea, ¿qué pasó el año pasado? El año pasado, pues para las personas que nos han acompañado, pues hay varios espacios que yo he venido manejando, donde la característica primordial es lo virtual, llámese internet. Entonces creamos bastantes espacios relacionados con un tema que a mí me encanta, que me fascina y que aún sigo desarrollando, que es el autoconocimiento y crecimiento personal. Es algo que yo hago porque me gusta hacerlo, o sea, a mí me gusta mucho compartir estos temas, reflexionar, indagar, crear. Y de paso, pues unirlo a temas de trascendencia. Entonces, no solo está este espacio de astrologías, es así de simple, hay otros espacios que manejan otra línea relacionada con el autoconocimiento y crecimiento personal, pero con otras herramientas que son válidas para mí, considero que pueden ser válidas para otras personas. En lo posible, siempre tengo muy claro de no involucrar o de no generar mucho dogma o mucho paradigma en cuanto a una única herramienta. Considero que el universo es generoso y amplio en posibilidades y en alternativas, entonces conozco algunas, las comparto, pero no son las únicas. Entonces, el año pasado, Ceci, si quieres coméntalo, mi sol de revolución solar quedó, a ver si hago bien la lectura, ¿en qué? ¿En casa 8 fue? Sí, señor, está situado en casa 8. Ok, el sol de revolución solar quedó en casa 8 y pues la casa 8 son procesos de transformación y que puede ser como muy fiel a lo que se desarrolló el año pasado, ¿no es cierto? Ahí toca tener en cuenta ante todo el inventario natal. Ah, ok, sí. ¿Qué tema ofrece o qué reto le ofrece el sol a Jairo en su vida entera? El sol de Jairo rige la casa 9, como título lleva aspiración y contiene extranjero, filosofías de vida, leyes, en fin, una serie de ítems que cualquiera de ellos se pueden ver involucrados durante el año de la revolución solar. Y el sol ocupa la casa 2 de los valores. Entonces, en principio, ese es el tema de Jairo, casa 9, casa 2, la mezcla homogénea de esos dos sectores. Y Cada él año, señor, sigue, tranquila, sigue. cada año el sol se sitúa, va dando la vuelta en, yo les envié unos afichitos dentro de la presentación en donde el sol va circulando en forma espiral. Esa espiral tiene su razón de ser, porque aspiramos a, es la casa importante ese año, aspiramos a qué eventos. Entonces, el año pasado se le colocó ese sol en casa octava. La casa, pues ustedes ya saben, trabajamos la astrología, su título lleva transformación, regeneración, ciencias sagradas, entre otras, que es el tema que nos ocupa en este momento. De igual manera, toca ver en dónde quedó la casa de regencia del sol para saber esa actividad transformadora de esas ciencias sagradas, en qué forma la íbamos a exponer o en qué forma se iba a desarrollar. iba a tener su desarrollo perfecto. Y encontramos la cúspide de Leo en la casa 3. Entonces, todos los temas que ofreció Jairo el año pasado, en su gran mayoría fueron temas de comunicación, llámese de una disciplina, llámese de otra, con el fin de transformar, de buscar otros horizontes, porque la carta de él, siendo casa 9, la regencia del sol, está siempre a la búsqueda de filosofías que nos ayuden a encontrar esa aspiración máxima en la vida que es llegar a Dios. La casa 9 es la casa de Dios. Entonces, tal como se colocó el sol, es importante mirar su regente, dónde quedó. Este sol en Capricornio tiene como regente a Saturno, y viendo la carta de la revolución solar, ahí es donde viene su pregunta tan exacta, Jairo. El regente del sol es Saturno, se colocó en la casa 4. Parte de esa casa 4 es cumplir una finalidad, un proyecto de vida. Ya no hablemos ahorita de los padres ni patrones psiquiátricos, hablemos de lo que realmente vimos en el funcionamiento del año pasado. Entonces, ese sería el qué hacer, cumplir con un proyecto de vida. Saturno de Jairo natal, entonces ahí es donde viene lo interesante de armar este rompecabezas. El Saturno de Jairo, que rige la casa 2 y se va a la casa 5, ¿qué le está proponiendo a Jairo? Mire a ver qué formas creativas se ingenia, porque la creatividad, y Jairo en sí es ingeniero de profesión, la creatividad es ingeniarse sistemas, ingeniarse parámetros para darle vida a muchas otras cosas. Mire a ver qué se ingenia. Está en Tauro, el Saturno de Jairo. Tauro es una columna de la comunidad, es un signo fijo, un signo estable. Entonces, ¿qué formas crea estables, fijas? Formas pueden ser, perdón, pedagógicas, porque la casa quinta asume la pedagogía. Entonces, hasta ahí era la historia de Saturno. Como este año se colocó en la casa 4, quiere decir que eso inventario natal lo va a desarrollar en casa 4, en su proyecto de vida. Ya los planetas han ido pasando de signo en signo a través de todos los años. Ya Saturno a la edad de Jairo le ha dado vuelta y media a la carta, vuelta y un poquito, ¿no? Entonces le exageramos la edad, ¿no? Entonces ha ido transitando a través de cada signo y ha obtenido sus aprendizajes en la vida. Jairo, el planeta no, sino Jairo. En ese momento de la revolución estaba en Virgo. Entonces Virgo es otro signo de tierra. Fíjense, pues, estaba en Tauro, signo de tierra, ahora en signo de Virgo, tierra también, que es el análisis, la minucia, discriminar. Son sistemas, es hacer listas, es hacer ordenamientos metódicos. Eso era lo que le pedía. ¿En qué? En ese proyecto de vida. Y miramos dónde quedó el Saturno de tránsito, digamos el Saturno natal por fuera. Estamos colocando en este momento aquí en pantalla, estamos viendo por dentro la carta solar. Entonces, en la casa 4 sería el qué y el cómo donde haya quedado el Saturno natal. Y lo encontramos en la casa 11. Entonces, ¿cuál es la invitación? Concretando en una frase ya completa, el sol está pidiendo transformación, una transformación que la puedes ofrecer a través de lecturas de comunicación. Su dispositor Saturno te pide que realices tu proyecto de vida, y en ello ha implicado la minucia, la discriminación, el orden, y eso todo aplicable a conseguir tus metas y esperanzas. Y esa casa abarca mucho más, están los protectores, están en los maestros. Entonces Jairo de alguna manera está facilitando que otras personas se erijan como maestros para dar estos conocimientos y esta enseñanza y cumplir un propósito de vida para este año, ¿no? Eso fue lo que pintaba la revolución solar en un solo parámetro, porque son 5 áreas muy importantes, ¿no? Solamente estamos hablando, y muy a grandes rasgos, de un área. Todavía tocaría desarrollar más, porque conlleva incluido el inventario tanto del sol como del regente del sol. Entonces ahí fíjense, pues, ya los escenarios que estamos abarcando. Okay. Sí, este es solo un escenario, ¿no? Es solo un escenario, y tú hiciste un énfasis bastante importante en la presentación del curso, en el texto, en que las áreas protagónicas vendrían siendo las casas angulares, ¿no? El ascendente, casa 4, casa 7 y casa 10. Ajá, y la ubicación del sol, por supuesto, ¿no? La casa de ubicación del sol, sí señor. Pero las otras casas también se pueden desarrollar, y pues ese es el trabajo completo. Bueno, Ceci, otra cosita es que hablábamos nosotros fuera de micrófono que revolución solar, la técnica de la revolución solar implica un conocimiento técnico específico, o sea, conocimiento técnico, revolución solar viene siendo es un tránsito que cumple una característica, es la conjunción de los soles. Y pues hay que aplicar unos parámetros que ya miraremos más en detalle en el curso, pero esos procedimientos técnicos, por así decirlos, muy, muy metódicos, pues los vamos a desarrollar en la forma de grabaciones offline para no tomar tiempo del curso, ¿no es cierto? Y ya en el curso nos dedicamos más propiamente pues a la lectura e interpretación de un esquema de revolución solar. Eso pues les queríamos comentar porque pues se nos hace como un aporte válido que podemos desarrollar en el curso. ¿Te parece, Ceci? Sí, claro, tiene que ser porque el desarrollo de un tema es lo que nos va a llevar a la comprensión de la teoría. Y ya sabes tú que se mandan los ejercicios matemáticamente presentados, muy guiados para que ese ejemplo, cada persona pueda desarrollar, su propio esquema. Bueno, y otra cosita que de pronto también les quiero compartir antes de que iniciemos es que surge algo que nos ha pasado en la mayoría de cursos y es que pues cada quien quiere conocer su propio esquema, ¿no? Es muy probable que este sea un curso numeroso, cuando digo numeroso es más de 15 o 16 personas. Hacer ese ejercicio por cuestiones de tiempo no va a ser práctico. Lo que vamos a hacer es que el curso netamente va a ser para desarrollo magistral de la teoría. La práctica sí va a ser necesaria y de ahí surge la necesidad de crear un espacio solo para práctica, lo que nosotros habíamos hablado en algunos momentos, todavía no lo hemos hecho oficial. Esto también se compartió con alumnos de los cursos de Cecilia de forma presencial. Tuvimos una reunión física, no virtual, con algunos alumnos y con Cecilia, donde hicimos una evaluación pues de los puntos a mejorar y de las fortalezas en la modalidad de enseñanza virtual. Y un punto que surgió y que es común denominador es la necesidad de empezar a crear espacios para la práctica de la astrología, pues con un enfoque preciso y muy determinado que sería el de Cecilia y eventualmente también con otra persona que nos ha colaborado bastante, que es Diego. Entonces, eso sí lo vamos a manejar muy bien, Ceci, o sea que las clases como tal van a ser exposiciones magistrales del concepto, pues haremos algunos ejemplos que se deben hacer para desarrollar la secuencia de cómo se debe hacer la lectura, pero ya lo que es el ejercicio práctico de la teoría, vamos a ver la necesidad de crear espacios dedicados únicamente a eso. En primera instancia hablamos fue los martes en la noche, ¿no, Ceci? Sí, señor. Y pasa una cosa, Jairo y amigos que nos están oyendo. Siempre hemos desarrollado porque se puede comprobar las cartas de Jairo y de Cecilia, son los ejemplos que hemos colocado siempre y en el desarrollo de los ejercicios van perfectamente mostrados los sucesos y cómo acaecieron y cómo son, se pueden confirmar. Entonces, en las clases magistrales seguirán funcionando esos mismos esquemas. En los talleres es donde vamos a tener la oportunidad de variar y ver la persona pues que se inscriba, a la que le corresponda, no sé cómo lo vamos a organizar, para ver diferentes apreciaciones y que la persona nos pueda realmente corroborar si, si pasó, si fue así. Esa sería la idea primordial, Sí, sí, ¿cierto? sí. Sí, Una sí. cosa interesante, para hacer la revolución solar, necesitamos indispensable la hora ajustada y haberla comprobado, porque tengo a mi cargo corregir varias horas. Pero ¿qué pasa? Toca irla ajustando en el tiempo, puede quedar volando en 2 minuticos, ellos se pueden ir ajustando con los eventos en el día a día y van a darse cuenta que con el tiempo queda una hora que ya es inamovible, ya quedó ahí perfecta. Pero sale una carta, digamos, del laboratorio corregida y tiene un pequeño ajuste, si es el caso, ¿no? Y saber la hora, de lo contrario, sería imposible desarrollar una revolución solar. Sí, y por eso mismo estos talleres van a ser talleres especializados. Pues de una vez les comentamos, Ceci, pues ya que se dio la oportunidad, no había planeado hacerlo hoy, pero hagámoslo. van a ser talleres especializados y debe haber un filtro y un interés en cuanto a que se maneja es una temática y un enfoque muy preciso, que es el enfoque que hemos venido desarrollando en este espacio. Nosotros somos conscientes de que no es el único, que hay otras formas de abordar y de trabajar estas técnicas, pero es el enfoque con el cual nos sentimos más cómodos y es la propuesta inicial con la que surgió este espacio, entonces por esa misma razón lo vamos a manejar. Eso no significa que personas que no conozcan el enfoque o el sistema no puedan participar de esos talleres, pues es un taller que va a estar abierto a personas que tengan la disposición y el conocimiento, más que el conocimiento, la disposición de conocer esta propuesta, pero en teoría inicialmente va a estar dirigido a los alumnos de los cursos que Cecilia ha dictado. A mí se me hace que es sano tener una primera sesión del curso de Revolución Solar y ya con las personas inscritas definiríamos la opción y la posibilidad de crear los talleres, aunque en primera instancia pues ya hemos hecho unas preguntas con los alumnos antiguos y pues hay una muy buena disposición a hacer estos talleres. Entonces no van a ser talleres gratuitos, yo les comentaba, a diferencia del año pasado que hicimos mucha sesión, mucha conferencia virtual gratuita, funcionó muy bien, pero demandaba un desgaste de tiempo y energía muy grande. Ya estos talleres van a ser talleres especializados, son avanzados, pues ya están dirigidos y enfocados a las personas que realmente quieran hacer un aprendizaje y una práctica de la técnica que hacemos como propuesta, y por esa razón pues también van a ser, no son talleres gratuitos, van a ser talleres pagos. Ya el esquema pues lo tenemos más o menos presente, también el esquema de precios ya está claro, no va a ser algo tampoco muy muy costoso, pero sí es significativo del enfoque y de la energía que se quiere manejar. Entonces eso ya lo haremos más adelante. Yo creo que a mediados de marzo estaríamos iniciando con estos talleres, o lo evaluamos ya con los alumnos si hay necesidad primero de manejar teoría o podemos esperar eso. En esa parte no, pues esto, somos muy abiertos a oír las sugerencias de las personas que participen de esos espacios. Bueno, Ceci, yo creo que pues ya hemos solucionado la mayoría de inquietudes. Yo grabé un audio también donde explicaba un poquito la logística del curso, los conocimientos, los requerimientos. Hubo una pregunta muy recurrente de varias personas que por cuestiones de agenda no podían participar de la sesión online que van a ser los miércoles de las 7:30 a las 9:30 de la mañana hora Colombia. Que si podían participar, y sí, o sea, la ventaja de lo virtual precisamente es eso, que no hay un condicionamiento a un horario ni a un desplazamiento físico, y pues la participación en vivo tiene su magia, pero también tener la grabación de la sesión tiene su magia, y eso es algo que hemos tenido como muy buena retroalimentación de los alumnos, y es la posibilidad de poder repetir y escuchar las veces que sea necesario el material, y cada vez pues se encuentra y se agrega un valor. Entonces, bueno, y otra cosita es que la grabación la vamos a liberar la misma semana de la sesión, a más tardar el día jueves o viernes. Yo en la grabación dije que el miércoles, pero no, ese a más tardar el día jueves o viernes de esa misma semana se libera la sesión correspondiente a esa semana, para que las personas que participen del grupo, tanto los que participan online como los que participan offline, pues estemos al día con el material. Entonces, pues no consideramos que sea un impedimento el no poder participar en tiempo real de la sesión, por lo que acabo de explicar. Otra pregunta que hubo, pero esto sí fue solo de una persona, era que nunca había participado en conferencias virtuales. Es probable esta semana, Ceci, que hagamos una sesión virtual. Ya ahorita extra micrófono definimos si la hacemos martes o miércoles, más como para que la gente que nunca ha participado de estas sesiones virtuales pues se familiarice con la herramienta. Pero por experiencia propia les decimos, es muy sencilla. Hemos tenido casos muy bonitos de personas que llegan a la primera sesión sin tener ningún conocimiento de la herramienta y pues funciona muy bien. Y pues ya los que hemos venido participando pues ya saben y conocen muy bien la mecánica. No sé si tú quieras aclarar algún temita, sí, o ampliar. Sí, tengo algo interesante. Dentro de la pedagogía que hemos desarrollado en la enseñanza, uno de los puntos básicos es mecanizar el conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Los alumnos lo pueden constatar De pronto repetimos un poquito de lo anterior y traemos a colación lo que ya se enseñó. Entonces, si hay personas que quieren entrar a aprender y no han estado en las clases con nosotros, hay dos variables. Siempre mecanizo algo, traigo de lo anterior para recordarles y fijar el nuevo conocimiento en una forma bien conceptual. Y segundo, están los cursos grabados en la misma forma que vamos a hacer este, de una manera muy sencilla, muy de seguir al pie de la letra. Entonces, eso sería lo que quería aportar. Okay. Sí, eso está bien. Un alto, yo diría que la mitad de las personas interesadas, por lo que me puedo dar cuenta en este curso, son personas que no han tomado anteriormente cursos con Cecilia. No es un requerimiento, no es un impedimento, pero está disponible la opción de conocer el material anterior. Pero pues esto es un proceso muy personal de cada quien. Hay otros que pues consideran necesario tenerlo, otros no, pero es algo que está ahí en disposición, y ya cada quien se dará cuenta pues si es necesario no profundizar en los temas y las propuestas. Bueno, Ceci, muchas gracias por tu aporte el día de hoy, aclarándonos inquietudes en cuanto al alcance del curso. Seguiremos haciendo podcast pues ya con otros temitas, otras reflexiones. Este lo hicimos sobre este tema pues viendo la necesidad de contestar las preguntas sobre el curso de Revolución Solar, pero la idea es que semanal o quincenalmente vamos a desarrollar algún tema relacionado con la astrología, pues aprovechando el gran aporte y la gran experiencia que tiene Cecilia en esta disciplina o ciencia, como ya le dicen. Sistema para discutir. Ciencia es algo que se puede comprobar y replicar, y la astrología se puede replicar y comprobar. Uno de los cinco. Eso es tema para otro podcast. Eso sí. Y te cuento que mañana voy a grabar uno con Diego. Ya acordamos. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, vamos a ver si esta misma semana lo liberamos y otro día grabamos otro los tres. Me parece excelente. Hacemos una tertulia con nuestro gran amigo Diego. Entonces, Ceci, muchas gracias, un abracito y seguimos en contacto hasta un próximo encuentro virtual. Bueno, señor, hasta un nuevo amanecer aquí en estos medios, entonces. Y cualquier duda o inquietud que les haya surgido a raíz de este o que no les hayamos aclarado, pues ya saben, a través del correo electrónico, con mucho gusto. Entonces, una feliz tarde, un feliz día, una feliz noche y hasta una próxima oportunidad. Bye. Bye, bye.